este disco tantas veces. Me mata escuchar esta canción. Tu cuerpo en el diván, bajan las luces e imaginas a solas estando tú y yo. Son tantos los recuerdos que me traen, tus besos, tus caricias, mi pasión, tus manos y mis manos temblorosas, buscando en las noches secretos de amor. Yo sé que esta canción te vuelve loco, te vuelve loco, te vuelve loco, te excita, te transforma y te provoca, te vuelve loco, te vuelve loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Has puesto este disco tantas veces, me mata escuchar esta canción. Tu cuerpo en el diván, bajan las luces, te imaginas a solas estando tú y yo. Las sombras de la noche en la ventana anuncian ya la muerte de la luz. La música que llega sin remedio, y tú al mismo sitio que buscaba yo. Yo sé que esta canción te vuelve loca, te vuelve loca, te vuelve loca, te excita, te transforma y te provoca, te vuelve loca, te vuelve loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Yo sé que esta canción te vuelve loca, te vuelve loca, te vuelve loca, te excita, te transforma y te provoca, te vuelve loca, te vuelve loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Esta canción te vuelve loca, te vuelve loca, te vuelve loca. Te excita, te transforma y te provoca, te vuelve loca, te vuelve loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Y cuando solo piensas en mi boca, te vuelves loca, te vuelves loca. Esta canción te vuelve loca.